paso. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Al final lo encontrarás. Siempre vive, hay magia en cualquier parte. Olvida tu equipaje. Llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Sabes bien. Sabes bien que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final. Un programa no apto para débiles morales. En Radio Utopía 102.4, los viernes de 7 a 8 de la tarde. Y hoy para hablar de un tema que es un tema que yo creo que ha tenido una incidencia posterior importante, y que es el tema de la huelga. Hoy es 14 de diciembre, hace exactamente 18 años, ¿no?, que ocurrió la huelga del 14 de diciembre de 1988. Tenemos a Enriqueta de la Cruz. Enriqueta, vamos a ver si atinamos con el micrófono, que es el tuyo. Buenas tardes, no hemos atinado. Vamos a ver si te pillas otro por ahí. Ahí. A ver. ¿Este mejor? Ahí. Vale, pues ahí vamos. Nos quedamos aquí. Ahí estamos. Venga. Perfecto. Muy buenas tardes, Enriqueta. Buenas tardes. Gracias por dedicar estos programas tan estupendos a cosas interesantes. Gracias a ti por el comentario y muchas gracias por venir, porque, bueno, siempre es un esfuerzo y una dedicación, ¿no? Un ratito para llegar, venir, aparcar, tal, ¿no? Bueno, está bien, ¿eh? Está bien, ¿no? Sí, hay que hacer estas cositas. Creo que sí. Yo creo que hay que dejar de lado muchas veces la pereza y hacer cosas, hablar de cosas que no se hablan y que existen, sin embargo. Y, bueno, antes de nada, la semana que viene estarás aquí otra vez, ¿no? Bueno, a ver, repetimos un poquito. Repetimos. Distinto tema, sí. Distinto tema. Y antes de que se nos pase, lo vamos a decir el viernes que viene. Enriqueta de la Cruz estará en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, para presentar el último libro, su último libro, Nada es lo que parece, una novela que algunos llamarían de sexo, ¿no? Sí, sobre todo amigo, el dibujante. Calvellido, que es muy malo. Pero que en realidad, aunque, como, bueno, todo en la vida hay sexo, pero es una novela que no es una novela de sexo, es una novela que tiene mucho que ver con la comunicación, ¿no? Uh-huh. Con el periodismo. Sí, está dedicado a los periodistas que todavía siguen creyendo en el primer deber deontológico, ¿no?, que es hacer caso de todo lo posible a la verdad y uh-huh. No distorsionarse con otros intereses corporativos y tal. Bueno, que eso hoy en día ha quedado un poco reducido, ¿no? Se puede. Hay muy buenos profesionales que siguen practicando esto, ¿no? Ya hablaremos un poco más de ello la semana que viene. Sí. Hoy el tema es el del 14D, uh-huh. La huelga general que en el año 88 se llevó a cabo en contra de la política económica y social de Felipe González, ¿no?, del gobierno uh-huh. socialista de aquella época. Bueno, en aquella época al gobierno de Felipe González se le acusó en ese momento de deslealtad con quienes le habían adupado al poder. Uh-huh. Incluso algunos llegaron a hablar de traición a la clase obrera, ¿no? Uh-huh. Y algo más perverso, que es connivencia con el capital y con los poderes económicos que en aquella época, bueno, y que todavía siguen siendo los dominantes, ¿no? Uh-huh. Hoy estaba prevista la presencia de Rosa Salgado, por razones que no vienen al caso, es imposible que venga. Uh-huh. Desde aquí le mandamos un saludo cariñoso, porque en este momento pues no está en la mejor de las situaciones, uh-huh. porque está, bueno, está de, bueno, pues en un tema personal suyo, pero que Bueno, espero la echamos que de menos. La echamos, sí, de menos. Y espero que pronto esté completamente restablecida. Sabría mucho de este tema también, ¿no? La verdad es que era un tema que lo habíamos... De todos modos, bueno, que lo habíamos un poco pensado entre los dos, ¿no? Ella me ha mandado información, mejor dicho, me ha mandado opinión. Y luego, luego la voy a contar porque a mí me parece muy agudo su análisis y bueno, lo vamos a contar. Si quieres, primero podemos hacer un pequeño resumen de lo que pasó aquel día y de cuáles eran los antecedentes de por qué ocurrió la huelga. Bueno, había una situación política y económica. Se estaba planteando un contrato, un plan de empleo juvenil que fue probablemente la punta de lanza de lo que no quisieron aceptar los sindicatos, ¿no? Las reivindicaciones, si quieres vamos directos un poco al grano, las reivindicaciones sindicales, y luego si quieres entramos un poco en los antecedentes, había cinco reivindicaciones en aquel día, ¿no? Y por los que se convocaba la huelga. La primera era la retirada del contrato de inserción para jóvenes y también la puesta en marcha de un plan general de empleo. En segundo lugar, la recuperación de por lo menos 2 puntos de la pérdida de poder adquisitivo que se había provocado por la desviación de la inflación del 88, ¿no? Luego se pedía también el incremento de la cobertura por desempleo que se había firmado en el año 84 y que no se había llevado a cabo. Se pedía también la equiparación de las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, como había prometido el presidente Felipe González en la campaña electoral. Y también el pleno derecho de negociación colectiva de los funcionarios, ¿no? Eran las cinco reivindicaciones. Tú cuando quieras me interrumpes, Enriqueta. No, yo creo que es muy bien situar el tema primero para poder ahora... De acuerdo. Entonces, había habido una serie de llamamientos del gobierno a recuperar la mesa de diálogo y desconvocar la huelga. Uh-huh. Los sindicatos, antes de que fuese la huelga, se consideraba que estaban ganando la partida. Felipe González tuvo que reconocer el éxito político una vez que se llevó a cabo de la huelga y el duro golpe que supuso para el gobierno. Convocó a los sindicatos para una semana después. Los sindicatos, fortalecidos por el respaldo tan masivo que tuvo la huelga, que no lo hemos dicho todavía, pero se estima entre un 90 y un 95% el de seguimiento de esa huelga. Entonces, los sindicatos, fortalecidos por eso, pidieron acudir a la negociación solamente con el gobierno, sin la intermediación de la patronal, que en ese momento estaba representada por Cuevas. Entonces pedían, como digo, esas reivindicaciones, ¿no? Es que, bueno, la etapa del gobierno socialista estuvo marcada en lo social por algunos temas como, por ejemplo, todos estos que has mencionado fueron tuvieron unos desencadenantes y tuvieron un envolvente en otros temas también, pero estuvo caracterizado, pues, por ejemplo, por la reconversión industrial también, ¿no?, que supuso, pues, la pérdida de miles de empleos y el poner a punto, digamos, también la industria con la entrada en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Estuvo marcada también por una reforma de las pensiones que dio lugar a la dimisión y a que se fueran del Congreso Nicolás Redondo, que entonces era el secretario general de la UGT, y Antón Saracíbar. Devolvieron sus actas de diputados y poco a poco fue creándose un clima en el que los sindicatos reclamaban, tanto UGT como Comisiones Obreras, lo que se denominaba un giro en la política del gobierno, un giro... giro social, ¿no?, que se llamaba, ¿no? Exactamente. Entonces, todo fue un poco envolviéndose de más protestas hasta que todo lo que se llamó también la concertación social, reuniones y reuniones en las que se buscaba el entendimiento y que llegaron a tal punto que incluso se grabaron las reuniones para que la prensa pudiera tener una idea clara de qué estaba pasando dentro, porque cada uno de los intervinientes en ellas llegó un momento en que salían y contaban una cosa distinta. Entonces, no había manera de entenderse, ¿no? Bueno, entonces todo eso provocó ya la huelga del 14D, que yo recuerdo, bueno, como un éxito absoluto. El día comienza con la televisión en negro, pues esa señal hizo ya pues un éxito de toda la huelga, porque identificaba un poco el parón que iba a haber en el país durante todo el día. Ya a las 12 de la noche, ¿no? Exacto, en cuanto se empezaba el 14D. Luego, pues durante todo el día hubo bastante, bueno, paralización general de todos los empleos, y culminó con una manifestación absolutamente masiva, que dio lugar también pues a una guerra de cifras, como es habitual. Y yo recuerdo aquella época, pues bueno, pues a unos sindicatos quizá más combativos que ahora, ¿no? Porque no es que no haya motivos, porque la precariedad en los empleos empezó justamente en uno de los temas que tú has mencionado como reivindicación del 14D, que era el plan de empleo juvenil, ¿no? Quienes entonces dirigían pues el Ministerio de Trabajo y el Gobierno suponían que ese plan de empleo iba a ser como, bueno, pues lo que eran antiguamente los contratos de aprendizaje, y que iban a permitir a los empleadores, a los patronos, pues contar con jóvenes sin que tuvieran el miedo a que, bueno, o sea, tuvieran un compromiso mayor y fueran incorporándoles al mercado de trabajo. Pero algunos de los que en esos momentos nos dedicábamos, por ejemplo, pues a la responsabilidad laboral en los respectivos medios, y otros analistas, tratábamos incluso en las conversaciones que teníamos con miembros del gobierno, representantes del ministerio y tal, de hacer ver que eso iba a ser el principio de lo que ahora se llaman contratos basura, que iba a haber un cierto abuso por parte de los empresarios con respecto a esos jóvenes que se incorporaban, que en definitiva iba a haber una desventaja con respecto a otros colectivos que estaban en la empresa, iba a producirse lo que luego se ha ido, en fin, viendo que era verdad, ¿no? Que es, pues, unos trabajadores tenían convenio, otros no, o sea, distintas situaciones dentro de una empresa, distintas condiciones laborales, ¿no? Llevando a cabo, pues, los mismos empleos. Ahora, con el tiempo ya pasado, se demuestra que, desgraciadamente, esto ha sido así, que ha ido a peor. Sin embargo, la contestación ha bajado muchísimo, ¿no? Yo creo que ahora casi se acepta casi todo, ¿no? A mí me gustaría, y si te lo propongo, que antes de seguir con la huelga, nos situemos un poco históricamente en lo que fue el gobierno y lo que significó el gobierno de Felipe González. En una España que hasta esa fecha, ¿no? O hasta el primer gobierno de Felipe González del PSOE, en el año 82, había sido gobernada o bien por las fuerzas directamente franquistas o bien por unos herederos aproximados, ¿no? O cercanos o aquella órbita que fueron la UCD y que verdaderamente para muchos en el año 82 es cuando termina la transición. El Felipe González gana las elecciones por una mayoría aplastante en el año 82, octubre del 82, si no recuerdo mal. Pero enseguida se empieza a ver que lo que tú decías, ¿no? Había planes de reconversión, había planes. Bueno, uno de los lemas de la campaña, por ejemplo, fue el de OTAN de entrada, ¿no? ¿No? Y se atisbaba un futuro de izquierdas o progresista en España, que luego verdaderamente para muchos no se llegó a cumplir. Yo creo que hubo un desencanto. Tú has hablado de la de renuncia del acta al acta de diputado por parte de Nicolás Redondo, ¿no? Presidente o Secretario general de UGT, secretario sí, general, efectivamente, de y del UGT. secretario de organización, que era entonces Lacíbar. En realidad, bueno, otra interpretación que hubo de la huelga por parte de, digamos, las personas o los medios más afines al gobierno fue en ese momento que había una difícil convivencia entre el sindicato socialista y el gobierno socialista, porque la clientela, dada que podía tener el propio sindicato, ¿no? Dicho por las propias palabras de algunos personajes, ¿no? Pues se llevaba mal, o sea, pues que los propios trabajadores dejaban un poco de mirar hacia ese sindicato, ¿no? Si iba a apoyar esa política. Entonces, como que se viera forzado a llevar a cabo todo esto. Yo creo que fue un ámbito distinto. Yo en ese momento este tema lo trabajé mucho, y yo creo que lo que fue es una plenamente consciente reflexión por parte de ese sindicato al que también acusaron a echarse en brazos de Comisiones Obreras, ¿no? Hablaban, pues hubo algunos artículos curiosos en esa época que hablaban del abrazo del oso, como si se fuera a abrazos del sindicato, que para algunos era el sindicato comunista, etcétera, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista sindical laboral, supuso también el principio de, digamos, de la separación de relaciones entre lo que deben ser los partidos, que en un momento determinado pueden gobernar y tener que llevar a cabo o no tener que llevar a cabo, pero llevar de hecho unas políticas que se lleven mal con otras cuestiones, ¿no? Y lo que es la política sindical. O sea, que a partir de ahí, tanto Comisiones Obreras como UGT se separan bastante de lo que es hacer un seguidismo directo al partido, ¿no? Al partido correspondiente. Así que marcó muchas cosas esa primera huelga. Respecto a la etapa socialista, es que hay varios planos. Por ejemplo, desde el punto de vista económico y también de la política internacional, yo creo que venía muy marcado todo lo que iba a ser la dinámica de gobierno de todos esos años, ¿no? Y sobre todo los iniciales. Por ejemplo, el hecho de que ingresáramos en la Comunidad Económica Europea, de que tuviéramos que estar presentes en acontecimientos internacionales de envergadura en la política internacional, venía ya marcando que pues en política internacional siguieras las pautas de la OTAN. De hecho, se llegó a hacer el referéndum, pero con ganas de ganarlo. Y en política social, pues se llevó a cabo una política tremenda para los obreros, desde luego nada socialista ni obrera, pero que estuvo, digamos, no encontrando toda la contestación que hubiera tenido si, por ejemplo, la hubiera llevado a cabo el Partido Popular o incluso la UCD. Es decir, muchas veces piensa uno hasta qué punto les tocó ese marrón, ¿no? O sea, bueno, es decir, porque otro gobierno no podría haberse atrevido a hacer todo esto, aun cuando se considerara necesario para la órbita internacional en la que estabas ya inmerso, ¿no? Y eso viniera muy predeterminado. Entonces, pues digamos que también aquí hay etapas en las que determinadas políticas parece que, en fin, pues se pueden ir medio haciendo, y eso que hubo mucha contestación, ya te digo, pues porque en ese momento pues no las bases pues también se cortan un poquito más, ¿no? Las bases que apoyan ese gobierno. Si hubiera sido, ya te digo, bueno, pues un gobierno de derechas, yo creo que ni siquiera se hubieran podido llevar a cabo algunas cosas. Ya. Sí, que había una especie de, bueno, vamos a ver, ¿no? Una especie de paciencia insana, ¿no? Sí, que se aguantó hasta insana, que se pudo, ¿no? Digamos, sí. ¿No? O sea, que los propios sindicatos, que tuvieron mucha contestación, que fueron tachados de todo. Yo hace poco hacían un homenaje a Marcelino Camacho, ¿no? Bien merecido, por cierto, y desde aquí mis saludos, porque yo llegué a tener mucho contacto con él. Pues cuando él en las ruedas de prensa ya resultaba absolutamente antipático para la gente o para los medios que estaban más, digamos, pues en una dinámica de que no le gustaban demasiado la contestación social ni política, ¿no? Pues bueno, es que se burlaban directamente hasta de su forma de vestir de una manera descarada, ¿no? Y era vergonzoso. O sea, tuvieron que soportar muchísimo, muchísimo, y después todo eso, en el caso de UGT, deriva en una serie de cambios impresionantes hasta llegar a la etapa actual, en la que prácticamente yo creo que intervienen en la política nacional cuando tienen que referirse al IPC o hacer algún comentario, pero poco más, no se les ve ningún protagonismo, pese a todos los problemas sociales que hay actualmente, ¿no? Y en el caso de UGT fue el principio del fin de Nicolás Redondo, porque digamos que se la jugaron. O sea, se la... Sí, ahí hubo. Ahora, espérate, ahora hablaremos. Que ya veremos, ¿no? Mira, yo te quería comentar, tú estabas hablando, bueno, me ha venido incluso bien que hayas mencionado lo de la forma de vestir de Marcelino Camacho, ¿no? Sí. Porque yo estaba pensando en los cambios que ya no solamente a los que tú te referías, sino incluso cambios sociales como, por ejemplo, el aburguesamiento de la sociedad, ¿no? Yo me acuerdo que en la época de Felipe González fue cuando empezó el fenómeno de los pijos, ¿no? Quizá lo recordáis, ¿no? Bueno, ese fenómeno yo creo que nunca... Bueno, pero antes estaba... Creo que desde el feudalismo sí, ya... Sí, bueno, sí, pero estaba más reservado tramos. Para diferente... Para gente verdaderamente sí. De dinero, ¿no? O sea, sí. Mientras que en la época de la transición, y ya especialmente en la de Felipe González, pues empezaron a surgir vestimentas, formas, o sea, el gusto por las marcas, sí, ¿no? La beautiful people. Efectivamente, ¿no? Sí. Y de ahí también una especie, yo creo que eso que has dicho de la beautiful people tiene que ver con otra cosa que yo también iba a decir, que fue la separación de muchos ministros y cargos del gobierno de la realidad social de las calles de España, ¿no? Yo creo que eso fue una de las causas también subyacentes de la huelga y del conflicto en general y de la huelga que conllevó, ¿no? Hombre, en un primer momento de la etapa socialista se hablaba de reformas en profundidad, que yo creo que no llegaron a hacerse, pues porque se suponía que después sería posible, cosa que no sucedió. En la política económica había gente con mucho mando en plaza, como era el ministro Solchaga, que llevó a cabo toda la reconversión y que tuvo luego tareas de al frente de Hacienda y de Economía, que era una persona absolutamente inflexible en estas cosas, porque bueno, pues es el papel que él tenía asumido que le tocaba hacer, y que representó también, tuvo mucho que ver con toda esta cosa que mencionas de la gente guapa, ¿no? Incluso un ministro que ahora ha tenido una evolución súper extraña, incluso se le nota cuando le ves personalmente, parece muy rarito, ¿no? Que no es que antes, bueno, pues es el ministro Boyer, que tenía una esposa maravillosa, muy intelectual y tal, y bueno, supongo que no se llevarían demasiado bien, que eso no está. Y luego, pues, terminó con Preisler, de forma que el hombre, como era tan tímido y tan, no sé, pues, no pegaban nada, ¿no?, aparentemente. En un caso curioso, ese fue el primer ministro de Economía del PSOE, ¿no? Claro, y ahora, pues, por ejemplo, está en las FAES, que es el cerebro gris de la fábrica de ideas del PP más reaccionario, ¿no? ¿Boyer? Sí, sí. Entonces, bueno, a partir, por ejemplo, de esas separaciones, de estas cuestiones, surgió, bueno, pues el que gente derivara pues a cuestiones de lo más extraña, ¿no? Por ejemplo, Boyer era una persona que tenía una proyección política tremenda desde el punto de vista de la política económica, que, por otra parte, desde el principio de la transición ha sido muy intercambiable para unos y otros. Digamos que cuando gobierna, por ejemplo, el PP, pues a lo mejor hacen más énfasis en que los que tienen patrimonio y lo heredan no paguen impuestos o en lo que ellos llaman menor gasto social y tal, pero todo es muy relativo, porque de hecho son políticas muy intercambiables. Lo económico yo creo que estaba muy marcado desde los acuerdos con Estados Unidos del 59 o por ahí, o sea que tampoco te podías salir de una línea, los dos participan en organismos internacionales determinados, o sea, es la política neoliberal y punto, ¿no? Más que incluso socialdemócrata. Pero ese fenómeno de la gente guapa luego derivó, bueno, pues en lo que fueron las la política de pelotazo, el tema de un gobernador del Banco de España que encima, bueno, pues poco menos que firmaba ahí billetes, ¿no? En fin, que fue a la cárcel y tal. O sea que todo eso iba derivando en todo esto. Y los sindicatos, en cambio, en esa etapa, aunque luego, si quieres, lo contamos, por ejemplo, UGT estuvo mirando, a partir de toda esta política antisocial, mucho hacia los países socialdemócratas, como el caso de Suecia. Se hicieron muchos estudios que se publicaron en España comparativos de países europeos. Y la conclusión, hasta llegar ahora a las políticas que propone, por ejemplo, Vicens Navarro en lo social y tal, donde todavía se demuestra que hay un subdesarrollo en ese aspecto en España, pues ha habido muchas recetas que poder aplicar, ¿no?, que no se llegaron a hacer, ¿no? Y todo ese empeño, a partir de todo esto que estamos comentando, por ejemplo, de UGT, sobre las políticas más socialdemócratas puras, pues le llevaron a la ruina, porque su apuesta entonces por una política alternativa en la que por lo menos los sindicatos pudieran jugar algo, al intentar buscar otras vías alternativas de financiación, etcétera, fue lo que al final, de mucho más tiempo después, derivó en lo que fue el escándalo de la PSV. Es decir, estaba por un lado ahí las trampas bien tendidas, ¿no? Es decir, no se podía hacer otra política. Yo creo que yo siempre he pensado, y quizá ingenuamente, yo en aquella época era muchísimo más joven que ahora, ¿no? No es que ahora no sea ingenuo, todos, que también lo 18 años menos. También lo sigo siendo, ¿no? Digo ingenuo, no joven. Pero yo siempre pensé que faltó valor y faltó valentía al gobierno de Felipe González para mantener una línea determinada, ¿no? Margen de maniobra. Bueno, no había margen hasta cierto punto, ¿no? O sea, bueno, yo como sostengo la transición se hizo muy marcada en todo esto y tanto política como económicamente, pues las pautas estaban ahí bastante desarrolladas, ¿no? Pues digamos que era siempre lo que se llamó posibilismo, pragmatismo, es decir, tú vas a gobernar, pero vas a gobernar de acuerdo a unas cuestiones, no vas a estar integrado en una serie de organismos, etcétera, y no eres Suecia. ¿Y tú no hubieras por ejemplo, Enriqueta, tú no hubieras preferido gobernar un año con dignidad y haciendo lo que te parecía, o estar 14 años haciendo una política que, bueno... No, es que es mucho más grave, porque como yo, bueno, cuando comentamos aquí el libro que había sobre análisis sobre la transición, Yo creo que el tema es mucho más grave, porque el Partido Socialista, que ahora es otro momento, o sea, yo no quiero ahora hablar del momento este, que otro día podíamos dedicarle otro programa, yo qué sé, pero el Partido Socialista que se fue configurando en España y que llegó al poder en el 82, pues tenía la senda muy, muy marcada. O sea, eran personas que no entroncaban para nada con la gente del exilio, que se amañaron muchos congresos, ellos eran gente muy pragmática, bendecida por una serie de cuestiones. Eso no quiere decir que no tuvieran también dificultades, porque todavía había gente muy reaccionaria, ¿no? En el juego de partidos democrático, lógicamente, una vez se ganan unos y otra vez se ganan otros, porque si no sería un partido único. En el 82 había sobre ellos volcadas muchas esperanzas de gente que veía la vuelta del socialismo en plan muy positivo, no revanchista, sino positivo en cuanto que se iba a hacer justicia en muchas cosas. Sin embargo, la cuestión iba de otra, era otra movida. Entonces, los partidos, digamos, con lo que luego tuvieron menos representación parlamentaria, iban a quedar un poquito más relegados, ¿no? De hecho, ayer mismo, en una cadena de máxima audiencia, un periodista al que se supone muy equilibrado y serio dijo un disparate. O sea, prácticamente estaba desanimando al electorado, porque se supone que solo van a ganar dos, o gana este o gana el otro. Entonces, ¿sabes? Ese pragmatismo de decir, bueno, si los otros no es que sean importantes, pero como no tocan bola, ¿no? Pues, ¿qué remedio te queda? Y entonces es un poco lo que yo también en su momento analizaba como la política de Cánovas y Sagasta, o sea, es decir, el turnismo en definitiva, pero sin que te salgas de unas determinadas pautas. Y en política económica eso estaba claro, en otras cuestiones no tanto, pero en política económica súper claro. Bueno, ¿sabes? Hay otra cuestión en la que está muy claro, es otra restauración, ¿no? Sí, bueno, de la monarquía, a ver, ¿no? Ahora es otro momento, porque incluso la política social que yo creo que está llevando a cabo con bastante valentía el Partido Socialista, pues ya sabes lo que está suponiendo para el otro lado, o sea, es que no aceptan la mínima, ¿no? O sea, se supone que se está cambiando lo que dicen, se cambia el espíritu de la transición y tal. En definitiva, todo incide en que más o menos había un statu quo aparente, ¿no? Que tampoco es cierto, porque si no, no tendría sentido el sistema democrático. Pero ahora es otro momento porque, digamos, las grandes reformas económicas ya están hechas. Digamos que hay una plena integración en lo internacional también, sabemos dónde estamos alineados, no hay mucho margen tampoco ahí de maniobra, salvo que pues pasen cosas distintas, ¿no?, en el futuro. Y entonces, dado que todo eso está resuelto, pues ahora hay otras zonas por las que ir avanzando y ni aun así, digamos, es muy factible o posible aquí en España, ¿no? Porque tienes muchísima contestación por gente que verdaderamente sí está organizada y es la ultraderecha o como decía el otro día una senadora en un pleno del Senado, ¿no? Una senadora socialista. Es que ustedes, les decía el PP, ya no se sabe, o sea, representan toda la derecha y tienen también en su seno la extrema derecha, ojo. Entonces, o sea, eso sí que están organizados. Mientras que, por ejemplo, en aspectos de la izquierda tampoco se ve una contestación general a cuestiones que afectan a todos, ¿sabes? O sea, es que tampoco, bueno, pues parece que se está dando la razón. Yo creo que hay una gran desorientación entre la izquierda, ¿no? ¿Sabes? Sí, además yo creo que hay un enquistamiento de posturas, además, ¿no? Porque la gente, cuando, por ejemplo, la guerra de Irak se movilizó claramente, pero en las cuestiones sociales, laborales, yo desde casi el 14D, porque luego hubo el 28, que fue una experiencia posterior que casi, bueno, más bien fue un fracaso la huelga general, ¿no? Pero desde estas dos huelgas generales no ha habido un gran movimiento y ni siquiera hay una contestación, bueno, pues periódica, ¿no? Digamos, una toma de postura por parte de los sindicatos, organizaciones sociales o políticas que estén al margen de los grandes partidos, tampoco de otros partidos alternativos o partidos más con menos representación parlamentaria. O sea, que digamos que todo es como forma parte de un statu quo muy donde parece que todo el mundo esté cómodo, incluso el ciudadano, porque hoy, por ejemplo, al subir el IPC hasta el doble de lo que estaba previsto, pues tenías declaraciones tan, no sé si escogidas a propósito, porque ya nunca se sabe, pero tan, bueno, no sé, contentos con la situación de consumidores que decían, bueno, pues el año pasado me costó este producto de Navidad 18 y ahora 28, pero bueno, nos hacemos cargo. Pues nada, pues estupendo. Mira, yo te voy a contar un poco la teoría de Rosa, de vale. Rosa Salgado, verás. Bueno, tú sabes que en aquella época, en el año 88, el distanciamiento que hubo entre Felipe González y entre y Nicolás Redondo fue tal, como tú has dicho antes, que renunció al acta de diputado. Por otra parte, estaba Antonio Gutiérrez, ¿no? En Comisiones Obreras. Ya Marcelino Camacho había dejado su situación y estaba Antonio Gutiérrez, ¿no? Entonces, yo te voy a leer un poco aquí lo que tengo de Rosa, que ella me ha mandado un correo para explicarme su postura, ¿vale? Dice, lo que ha pasado después de esa huelga, ¿no? A mí esto me parece importante. Dice, lo que pasó inmediatamente es que Antonio Gutiérrez se fue a negociar con Felipe González. Esto, que parecería muy normal tras una huelga, no es inocente, dice, si vemos las consecuencias. El lema de aquella huelga fue contra el plan de empleo juvenil. ¿Qué ha pasado después? Creación de empresas de trabajo temporal, precariedad laboral, contratos basura, más paro real, como de hecho fue así, más jóvenes dedicados a trabajos ficticios procedentes de subcontratas, descapitalización y falta de profesionalidad en muchos sectores, circulación de potenciales trabajadores en todos los sectores menos en aquellos en los que se necesita más cualificación, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, más conformismo, menos combatividad y más miedo a perder lo poco que tienen, con lo cual más conservadurismo en la acepción más literal de la palabra y con tendencia al pasotismo, ¿no? Esto por una parte, que no es poco, ¿eh? No es poco. Otro aspecto que nos llega de aquello, sigue diciendo Rosa Salgado, es el nefasto papel de los sindicatos a partir de entonces. Son corporaciones laborales, casi asociaciones y agencias de viajes, en lugar de ser sindicatos de la clase trabajadora. Y yo añado, ¿no? Y centros de formación, más o menos, bueno, yo lo conozco un poco por la enseñanza y verdaderamente hay que ver el tipo de cursos que se plantean, pero bueno. Dice, pero es que ya no somos trabajadores, somos todos profesionales o eufemismos parecidos, para no mencionar algo que parece que huele mal, y les huele mal porque su aburguesamiento es de tal magnitud que no hacen sindicalismo para obreros o trabajadores, sino para negociar prejubilaciones y contratos a la baja, por no hablar de su entreguismo a partir de aquel momento en el que les fue duramente leída la cartilla. ¿Dónde están ahora los líderes de entonces en el PSOE? Por no hablar de Antonio Gutiérrez, el propio Antonio Gutiérrez, ¿no? Que a partir de ese momento negoció su futuro, dice, a cambio de destrozar Comisiones Obreras. Y ya añado que Antonio Gutiérrez hoy en día no solamente es diputado del Partido Socialista, sino que es el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, ¿no? Bueno, yo creo que he podido, dice, aportaros algo, aunque en la distancia, pues sí, la verdad es que yo creo que esto aporta. Y viene hablando también de muchas personas que a partir de esos años y posteriormente se han ido borrando de Comisiones Obreras, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que el papel aquí de Comisiones Obreras es bastante lamentable. Uh-huh. Desde luego, no sé si admiración, pero desde luego aprecio por Nicolás Redondo nunca ha decaído, mientras que en el caso de Antonio Gutiérrez no puedo decir lo mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Cuando yo estaba hablando de lo de Marcelino, que él hacía grandes críticas pues a lo que llamaba el imperio Rambo Reagan y tal, que todos nos reíamos mucho, pero realmente todo ha ido pasando tal como lo analizaba, con gran acierto. Hubo una serie de congresos en comisiones, uno de los más duros fue el del metal, que se realizó en Vigo y que cambió a Marín, que era una persona pues de los más a la izquierda, ¿no? Y a partir de ahí se inicia un proceso de cambios que hacen que, por ejemplo, bueno, había apuestas porque quizá fuera a dirigir el sindicato Agustín Moreno, que para mí hubiera sido el líder indiscutible, no solo de Comisiones, sino de toda la izquierda, con un gran potencial como persona, con una tremenda formación política y que fue absolutamente relegado y que, bueno, todavía está en las ejecutivas, pero digamos que a partir de entonces se le intentó apartar, igual que a muchísima gente válida. Yo conozco personalmente a Antonio Gutiérrez. Yo creo que él tuvo una evolución personal que también, bueno, pues hay que entender, y que en ese momento no obró, yo creo que con malicia ni nada, ¿no? Yo, desde luego, tampoco estaba dentro del sindicato como militante ni nada, y por tanto afiliada, no ni tampoco militaba en el Partido Comunista ni nada. Es decir, yo no sé mucho de lo que fuera su actitud concreta, y que puede haber que gente que lo conozca mejor, pero yo creo que su actitud personal sí sufrió o ya tenía de principio, pues era más moderado en sus planteamientos o lo que sea, y él, sí, no creo que es que se colocara, ¿no? Yo, sinceramente, conociéndole personalmente y tal, sino que tuvo esa evolución, como otros políticos, hacia lo que podía suponer que le permitiría hacer más cosas en la política, ¿no? Porque tenía su vocación y bueno, pues es que realmente, a partir de todo esto que estamos contando, la labor sindical se ha quedado muy relegada, las ejecutivas se han ido, pues, dedicando a otras cosas, ¿no? La cuestión formativa que tú mencionabas es otra de las vergüenzas que ha ocurrido en este país, porque se ha vendido mucho, como se vendió por parte de los empresarios, el tema de la flexibilidad, ¿no?, que era la otra gran palabra, y cuando el trabajador pide esa flexibilidad, pues para hacer, por ejemplo, las mujeres compatibles sus tareas a las que quiera dedicarse, profesionales o personales de otra índole, con su profesión que le da de comer, pues esto no hay manera. Cuando se establece, por ejemplo, el trabajo en casa, o a través de las posibilidades que generan las nuevas tecnologías, pues luego se ve que tampoco, que al empresario eso no le satisface, tiene que estar ahí en la oficina calentando las sillas y puede ser 14 o 15 horas mejor. La tontería esta de la formación profesional, pues ha generado muchísimos millonarios, pero realmente no ha ido a mucho, ¿no? De hecho, toda la descualificación que se ve ahora, en muchísimas áreas interesa más al empresariado, porque hace contratos o no contratos, dispone, digamos, de trabajadores a bajo coste, y luego empieza, pues, toda la cuestión de las ETTs, o sea, que todo lo que se estaba de alguna manera vendiendo como positivo, que hubiera sido, ¿no?, de apuesta por los planes formativos y tal, pues no eran más que, no sé, cantos de sirenas, que no llegaron a nada, todo lo contrario. Incluso yo, en aquella época, con un secretario de Estado, del que no diré el nombre, pero diré el pecado, pero no el pecador, porque al fin y al cabo formaba parte de un gobierno en el que todos los que eran de esa tendencia más neoliberal y tal pensaban así, pues él sostenía verdaderamente que el plan de empleo juvenil no iba a dar con esa situación, ¿no?, tan precaria como se ha manifestado después. O sea, que todo lo que dice Rosa, yo creo que es un análisis que sí que comparto, ¿no?, y que cualquiera que esté. Lo que llama mucho la atención, aunque no tiren los sindicatos, pues porque se hayan hecho cómodos o por lo que sea, ¿no?, de estas cosas, llama la atención que la propia gente afectada no proteste demasiado, ¿no?, por ellas. Sí. Mira, Enriqueta, te voy a proponer si hacemos una paradita. Ponemos un poquito de música. Muy bien. Y ahora seguimos. Vale. Take me in your arms, rescue me. I want your tender Bueno, os recordamos que esto es Olvida tu equipaje, que esto es Radio Utopía 102.4, también en radioutopía.es. Vamos a hacer un poco de propaganda también del blog del programa, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Y tenemos, como ya si habéis estado escuchando el programa hace unos instantes, está con nosotros Enriqueta de la Cruz. Vamos también a hacer propaganda del programa de la semana que viene, en el que también estará Enriqueta de la Cruz para hablar de Nada es lo que parece, su última novela. Y bueno, estábamos hablando del sindicalismo y estamos hablando de la huelga general del 14 de diciembre, en concreto de las consecuencias que ha podido tener posteriormente para la política y para el sindicalismo español, ¿no? Y veníamos precisamente hablando, ahora en este intermedio, del nulo papel, muchas veces, o de la ausencia casi vergonzante del sindicalismo en España actualmente. Bueno, la cuestión es que ahora mismo el panorama laboral tiene como varias capas, ¿no? Hay trabajadores que bueno, pues tienen su convenio colectivo, hay trabajadores que han venido en pateras y que los recogen como si fueran ganado, peor, que eso sale en programas de televisión y tal, y todos los vemos, pero nos quedamos tan insensibles como si no ocurriera, y está ocurriendo en Atocha, en los campos de Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en todas las comunidades autónomas. Entonces, con ese panorama, digamos que los propios sindicatos, pues, o inician una tarea de base, como, digamos, volviendo al principio de los tiempos, ¿no?, o se dedican simplemente a los que están regulados, pues eso, por convenios y tal. Luego ha habido, pues, determinados líderes, ¿no?, que hoy mismo, pues, se ufanan de tener, pues, grandes negocios en marcha, han sido muy listos y muy pragmáticos, y esto también hay que contarlo. Otros que quedaron absolutamente en el olvido y mancillada su historia personal y de gran valor de lucha, como es el caso de Nicolás Redondo. También Marcelino Camacho fue, pues, muy maltratado en las propias filas de sus organizaciones, ¿no? Y bueno, pues esto ha dado lugar también, pues, a una serie de planteamientos que han ido hacia otras formas de desarrollo, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay actividades hasta cierto punto culturales o pseudoculturales, organización de jornadas, participación institucional en organismos que se dedican, pues, a todo tipo de cuestiones, ¿no?, como por ejemplo la formación u otras cosas. Pero verdaderamente lo que se puede entender como, bueno, pues una apuesta por ir mejorando, pues, la sociedad de los trabajadores, por la que lucharon los que iniciaron este movimiento obrero, pues ahora no brilla por su ausencia, esa es la verdad. También es cierto que con toda la desregulación laboral, con todo ese panorama del que se pasó de la reconversión y, por tanto, la amortización de puestos de trabajo, porque no es que miméticamente el padre que tenía, pues, un puesto, por ejemplo, en las acerías o en la naval de ese estado, lo heredara exactamente su hijo o su sobrino, pero digamos que al desaparecer esos puestos de trabajo, realmente esos puestos de trabajo no existen. Entonces, aunque algunas negociaciones se saldaran bien para, bueno, bien, entre comillas, porque los prejubilaron y tal, y en fin, algunos pues tuvieron depresiones, como por ejemplo en Ferrol hubo suicidios, hubo cosas que en su momento se estudiaron y parecía que era exagerado hablar de ellos, pero es que produjo verdaderamente catástrofes personales, familiares, etcétera, y de salud. Pero todo esto ha dado paso, pues, a lo que se llama la deslocalización de empresas, a otro panorama, digamos, laboral. Como decía el otro día Cándido Méndez, secretario general de UGT, a un desplazamiento de lo que es el sector industrial o incluso de la construcción a lo que es el sector servicios, que es mucho más inestable, porque también en cualquier momento, depende en qué ámbito, por ejemplo, en el de turismo, que aquí, bueno, pues estamos muy pegados a él, ¿no? Pues en cualquier momento puede haber un desplazamiento hacia otros países y no es tan estable como cuando tienes una industria asentada, ¿no? Entonces, dentro del papel que también nosotros teníamos en el concierto internacional económico, pues digamos que nos tocaban unas cosas y no otras, ¿no? Entonces, pues hoy en día la industria está prácticamente desmantelada, las empresas que se instalan aquí, de las que, bueno, pues sería cosa de analizar también, se aprovechan de las subvenciones, cada vez apuestan menos por un futuro, sino que es por el momento presente y ya está el beneficio rápido, y todo eso genera un tipo de trabajador que no es el de la calidad o el de la estabilidad en la empresa, que a su vez tiene dificultades para afiliarse a los sindicatos, porque de hecho serían rápidamente despedidos. Con lo cual, el sindicalismo, si mira solo a los fijos, o a las personas que hasta tradicionalmente, hasta el momento en que se inicia un cambio, pues han sido sus afiliados, pues no puede crecer de esa manera, ¿no? No puede crecer. Y entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿deben empezar ellos luchando por tal? O como siempre ha pasado en las luchas obreras y políticas, es cuando ya las cosas están muy mal, que las personas afectadas se dan cuenta y buscan una solución, ¿no? Que yo creo que es lo que terminará pasando. Porque últimamente otra vez pues se demoniza a los jóvenes, se les está planteando todo tipo de etiquetas ante cualquier posibilidad de protesta, ¿no? Incluso preventivamente, antes de que vayan a ir por otro lado. Y eso es lo que yo creo que es el punto de reflexión actual, ¿no? Es decir, no tanto echar la culpa a si lo hacen bien o lo hace mal Fidalgo o se portó como se portó con el tema de Sintel, ¿no? Del que, por cierto, también solo se abordó la parte combativa en cuanto que estaban en tiendas de campaña y mira qué tal, ¿no? Pero no se abordó para nada todo el trasfondo que había ahí de mafias, de extrañas fundaciones, de trasvase de acciones y de enriquecimiento personal de algunos amigos del expresidente del gobierno, concretamente del expresidente de Telefónica, y cómo a unos, digamos, cuando se meten en peleas o incluso en reconversiones o tal, como es el gobierno socialista, les va un poco peor porque, en fin, no es lo mismo, y a otros les ha ido de maravilla hasta el punto que por lo menos tienen más pasta, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no es tanto qué es lo que han hecho después, que también hay que analizarlo, sino qué va a pasar ahora y cómo la gente, cuando lo vea de verdad, vamos, no es que no lo veas crudo ya, ¿no? Pero bueno, como hay también toda la entrada que se produce después de migración y tal, ¿no? Digamos que hay siempre como válvulas de escape para lo que es el empresario, para tal, con lo cual todavía no se monta la que se avecinará, porque, vamos, sabes que eso es insostenible así. Lo que pasa es que tú hablabas de los jóvenes y yo conozco ese mundillo un poco y te puedo asegurar que es la época de juventud menos rebelde probablemente de la historia de España, ¿eh? Porque todavía están cubriéndoles los padres. Es decir, por ejemplo, los que salieron de la reconversión, de la que estamos hablando, porque todo parte de un tema laboral y terminará afectando por ahí, ¿no? Pues esos padres, ya te digo, hasta ahora han tenido puesto de trabajo y ahora tienen su prejubilación o lo que sea. Tratan de salvar todo lo que pueden de la casa y están apostando por los hijos y tal. Pero ahora esos hijos ya no van a tener esos puestos de trabajo. Llegará un momento en el que a lo mejor en una casa ya está pasando, haya dos Volvos y haya una diferencia de clases incluso dentro de la casa, porque el de 30 años no se puede ir de ahí, tú le estás arropando, pero ¿de qué forma? O sea, no estás permitiendo que él se haga como persona, ¿no? No. Y entonces ya hay incluso una diferencia de clases dentro de los propios hogares, donde, por cierto, muchísimas familias, aunque crean que están apostando en positivo por sus propios hijos, están desmarcándose muchísimo y siendo muy insolidarios. Y en el tema de otros colectivos, pues un poco también. Entonces, ellos se ven cubiertos y cuando no se pasa una necesidad total, lógicamente la gente trata a no movilizarse, ¿no? Pero cuando identifiquen que nadie está luchando por ellos, incluso desde sus propias casas, y esto es terrible, pero yo cada vez lo estoy detectando más. ¿Puedes explicar esto un poco más? Sí, pues es lo que estoy diciendo. Hoy se dan hogares donde pues hay un gran enriquecimiento por parte de, o aparente, ¿no? Aunque sean hipotecas, pero vives en un chalet de puta madre, con perdón, pues tienes dos cochazos en la puerta y a lo mejor el padre pues todavía trabaja o uno de los dos ya está, en fin, pues que no llega casi nadie ya a jubilarse en la misma empresa donde ha trabajado tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, todavía es sostenible la situación, con créditos, tienen avales en los bancos y tal, pero su propio hijo a lo mejor está cumpliendo la treintena o más y todavía no tiene un proyecto de vida. Entonces, tapando la realidad, intentando, digamos, arroparle desde un punto de vista proteccionista exagerado, lo que estás consiguiendo es no apostar tampoco por él, no le estás explicando la realidad. Y entonces ahí hay una diferencia entre las dos capas. La siguiente generación en realidad no tiene nada, no tiene puesto de trabajo, no tiene proyecto siquiera de cuándo va a encontrar algo que le permita una cierta, si no estabilidad total, pero vamos, un proyecto que no le enloquezca mentalmente, ¿no? Y que vaya permitiéndole, pues eso, independizarse, tener su propia casa y tal. Entonces, digamos, yo pienso que ahí hay, pues ya hay un problema de nudo, ¿no? Yo pienso que, no sé, a mí me da la impresión de que los jóvenes están muy, muy cómodos, ¿no? Es decir, esos jóvenes que dices tú de 30 años que viven tan tranquilos en casa de sus padres, pues están ahí, pueden ir con la novia o el novio perfectamente a casa, no tienen ningún problema. tienen coche, generalmente un coche en condiciones, ¿no? Pero no lo han podido comprar ellos. No, pero lo tienen. Pero lo tienen a disposición. Los han podido comprar ellos. O sea, no hay sus padres se van el fin de semana a la casa del pueblo o a la casa de la playa y tal, se quedan solos. Digamos que se está aplazando el problema. Se está aplazando el problema, pero claro, digamos, encapsulando un problema que está latente. Claro, pero estos tíos, claro, cuando llegan a tener 35 o 40 años... Pero ellos no tienen referentes anteriores, pero claro, los demás sí. O sea, tú cuando dices, sabe más el viejo por viejo que por diablo, ¿no? Es decir, si tú eres profesor o eres periodista o eres no sé qué, y tapas la realidad, el responsable no es el que no vea porque se la han tapado. O sea, hasta cierto punto sí, ¿no? Pero puede que no tenga todas las claves en sus manos, mientras que el otro ya ha vivido todo eso y sabe lo que estamos hablando. Por ejemplo, se dan casos de sindicalistas, perdona, que les llaman sus propios hijos y se sienten incapaces de resolver esa situación o de aportar algo, ¿no? Bueno, pues es que al día siguiente yo dimitiría, desde luego, pero no. Te quiero decir, ¿qué es lo que está haciendo? Tapar ese problema. Ya, pero yo a lo que me quería referir era que, claro, estas personas, estos jóvenes, ya no tan jóvenes, ¿no? Porque realmente son adultos con todas las de la ley en todos los sentidos, ¿no? Viven muy bien, es sí, decir, se vuelven cómodos, tienen todos los lujos, tienen ADSL, tienen MP3, no, claro, tienen sí, la Play, claro, tienen todo lo que necesitan, sí, para vivir la vida del consumo, ¿no? Es que es la buena en la actualidad, ¿sabes? Sí, entonces sí, tienen que ser más responsables en buscar sus propias opciones. Realmente. Claro, pero también es, incluso en el reino animal, ¿no? Pues si tú adoptas un perro y tienes todo tal, pues ya no caza ratones, ¿no? Dice, o un gato, ¿no? Dice, bueno, el otro día me contaban una anécdota al respecto. Este gato espera qué tal y nada, es que pasa un ratón por al lado, yo que lo compré para eso, nada, ¿no? A molestar yo en cazar, ¿no? Lógico, o sea, hay una parte lógica que es no solo humana, sino animal, ¿no? Es decir, tú tienes todo eso resuelto, pero el problema de fondo está absolutamente metido ahí en una cápsula, pero estallará. Y luego también las nuevas generaciones de, por ejemplo, inmigrantes y tal, eso sí saben que tienen que apostar por su futuro, ¿no? Pero ¿cómo haces ver eso? Es como cuando te hablaban los abuelos. Tú no sabes lo duro que era el trabajo en el campo y entonces a los 14, anda, si te hubiera tocado eso. Pero a ti no te ha tocado eso. Entonces, pues claro, no te puedes hacer una idea. Ya, pero ¿y el desprestigio del sindicalismo y la rotura de las redes sociales? Claro, yo creo y que todo eso, sí, es lo que va a impedir, desde mi punto de vista, que la gente realmente se una y se organice para, ya no para afiliarse a un sindicato, que sí, a lo mejor no va a hacer nada, sino para luchar verdaderamente. Sí. O sea, eso de la huelga, por favor, eso es de otros tiempos, pero del sí, pasado. Está claro, y tal, ¿no? Pero por ejemplo, es que hay una falta de compromiso de todos los estamentos, de todas las instituciones, de los sindicatos, de las propias casas, como yo creo que está, no en todas, afortunadamente, pero yo veo que si los sindicatos actuales, que no es que, o sea, estos se inventaron algún día y surgió por algo y fue alguien que se dio cuenta de lo que pasaba, entonces no esperó a que lo que ya estaba hiciera algo, ¿no? Por él, ¿no? Ya se daba cuenta que no. Bueno, aquí la cuestión es lo que estábamos hablando. Si se crea un círculo vicioso, aparte de los castigos que ha habido en concreto a los dirigentes sindicales y el gran palo, porque se les cortocircuitó absolutamente todo. O sea, yo creo que ya desde la transición estaba, como te digo, todo muy marcado y entonces ahora es otro momento distinto y todo eso ha dado lugar, pues, a, pues por ejemplo, sí, que tengamos sindicatos que parecen más otra cosa, pero bueno, en su momento cuando se crearon, digamos que, pues por ejemplo, Pablo Iglesias, pues pensaría qué tenía que hacer, ¿no? Y pero claro, también ten en cuenta una cosa, eran tiempos en que la gente estaba viviendo en unas condiciones muy miserables. Pero es que todo mientras lo que hay ahora mientras son que hoy en día no es así. Bueno, pero ¿tú crees que está asentado, por ejemplo, la propia riqueza de los hogares y tal sobre bases fundamentadas? Si hubiera una crisis de hipotecas real que o cualquier cosa por el estilo, la gente tiene el nivel que aparenta en general, en términos pero, generales. Mira, yo creo, vamos, a lo mejor llevo una etapa un poco pesimista, te lo confieso, bueno, ¿sabes? Pero si en el 93 aquí no se levantó España... Ya. Y no se ha levantado cuando todo el tema de las subidas de los precios de la vivienda y tal. Uh-huh. Se tiene que hundir esto para que se levante la gente. Es la impresión que me da. Es que también ha habido un cambio, vamos a ver, a través de los medios de comunicación, de masas, no hablo de los informativos, hablo de programas que están suponiendo un retroceso en muchísimas áreas, ¿no? Desde la mujer hasta todo. Se ha ido hacia pues una amnesia colectiva. Entonces la gente interpreta que es parte digamos, de la clase media alta, todas, o sea, todos somos lo que tú decías, lo que decía Rosa, profesionales, de ahí para arriba. Reconocer en una sociedad que te está hablando continuamente de fracaso, éxito, etcétera, que tú podrías representar la parte del fracaso en un momento determinado, pues no lo quiere reconocer nadie. No. O que estás jodidísimo porque trabajas 16 horas al día, cuando tampoco en Europa, con lo que nos tendríamos que equiparar, no es así, ¿no? O que tal, con tal de eso, pues lo que buscas son huidas hacia adelante, ¿no? Y se genera, pues yo no puedo dejar de presumir de que estoy jodidísimo y de hecho todo es prestado de alguna manera, sino que me voy hacia una vida hacia adelante, me compro un tanque de esos espantosos que hay ahora, atropello a alguien y luego me voy de vacaciones a las Islas Caimán. A eso sí, todo lo que haya que tragar en medio, pues me lo trago yo y no lo digo a nadie. Y aparte se ha producido también una de... bueno, tratando que la gente no esté cohesionada, ¿no?, en la sociedad. Eso te iba a decir. Claro, entonces cada uno, yo cuando ahora explico el tema del siguiente libro y tal, digo que trato también de que la gente no se sienta tan sola, porque hay lectores que afortunadamente se acercan y tal, no te conocen de nada y tal, y te dicen, bueno, es que yo traigo a mi marido para confirmar que esto lo he pensado yo, algunas cosas de estas las he pensado, pero no me atrevía porque no sea que me llamaran loca, tonta o no sé qué, o que fíjate tú qué cosas, qué rara eres, qué retorcido de pensamiento y tal. O que te dicen, es verdad, es que yo no sé qué hacer con mis chavales o tal, y a lo mejor está pensando lo mismo que la vecina al lado. Lo que pasa es que no se genera un clima propicio, todo lo contrario. No. Lo que se pretende es que estemos muy aislados. Uh-huh. Y de esa manera, claro, si no pones en común lo que te está pasando y tal, pues claro, todo eso ha estado pues muy, digamos... promovido o bueno o favorecido por los videojuegos, no sé, cada vez somos más un ente individual. Entonces, ¿cómo sabes tú que eso le está pasando a otro? ¿O cómo reconoces tú? Claro, primero tienes que diagnosticar el tema y verlo. Y después, bueno, de momento lo que se está haciendo es huir hacia adelante. La sociedad en eso está, yo creo que muy anestesiada y entrando al trapo de todo. Y ahora mismo, además, hay una confusión absolutamente con todo, porque preferimos quizá, pues claro, lo otro cuesta, o sea, no ser pasivo y tal, te cuesta, y preferimos pues creernos lo que nos dicen las series, si son divertidas o no, bueno, pues a lo mejor identificas qué es más progresista, ser más soez, hablar de gilipolleces y estar todo el día interpretando cuestiones que si las criticaras parecerías más conservador. O sea, hay también como una confusión no ideológica, sino incluso de conceptos, de modos de vivir. Yo creo que hoy en día hay una confusión bestial, ¿sabes? Sí. Claro. Bueno, Enriqueta, nos tenemos que ir. Bueno, pues ya seguimos otro día. Pues seguimos, podemos seguir el viernes que viene, ¿no? En concreto, bien, ¿vale? Sí, sí. Que vendremos para hablar de Nada es lo que parece. Muy bien, pues gracias por venir. ¿Eh? A ti. No llegaste nunca.